Se desarrolló en Asunción, Paraguay, el Foro por una Ley de Comunicación Democrática. Del mismo participaron organizaciones que nuclean a las radios comunitarias paraguayas junto a organizaciones campesinas. La situación de estas es muy crítica a raíz de la sanción por parte de la oposición parlamentaria de modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones en vigencia hoy, que busca amordazar a las emisoras de baja potencia. Por su parte, el ministro de la Secretaría de Comunicación de la Nación, Augusto Dos Santos, destacó lo siguiente. Lo que nosotros vinimos a decirles es que persistan, digamos, en sus ideales y sus principios, y que seguramente ya llegará el tiempo en que una sociedad más madura en términos democráticos sabrá honrarles a través de sus representantes de una mejor manera. El funcionario gubernamental resaltó que existen poderosas fuerzas que buscan impedir el trabajo de las radios comunitarias. Hay fuerzas demasiado poderosas en Paraguay que pretenden que se pueda celebrar la libertad de expresión excluyendo a esta forma de expresión que es la radio comunitaria. O sea, construir, digamos, el gran triunfo de la libertad de expresión sin tener en cuenta la no libertad, la palabra cautiva de las radios comunitarias. El foro va a concluir hoy martes a las 11 horas con una marcha y movilización de las organizaciones participantes hacia el Parlamento, exigiendo la sanción de una nueva ley de telecomunicaciones que incluya a todas las radios comunitarias. Informó para Farco Satelital, Hugo Pan, FM La Nueva, desde Asunción, Paraguay.